hacen pensar y otras que te hacen llorar o reír. Hay algunas que te molestan y habrá otras que te llenan de orgullo. Pero lo que seguro tienen en común es que son todas cosas tuyas. Producción, Analía Candel y Leo Vázquez. Producción general, Fernando de Trápaga. Locución, Alicia Carlucci. Conducción, Adrián Gargiulo. Cosas tuyas. Radio Íntima. Marisano, en cosas tuyas. Naciste en Japón, Seto. Sí. Seto, que es un pueblo, una provincia. Sí, desconocido de porcelana. Industria de porcelana y sí, muchísima gente dedica a hacer porcelana. Pueblo entera algo tiene que ver, ¿no? Muchos museos de porcelana. Primer ciudad que entró desde China, porcelana. Mi madre también dedica algo para eso. Y sí, es una ciudad muy cultural y tranquilo. Sí. Estuviste en Japón 4 años y ahí ya empezaste a viajar. Sí. Por mi trabajo de mi padre, ¿no? Uh-huh. Tendría que mudar con familia entera a México primero. A México primero. Sí. Y hasta 8 años estuvo en México. Uh-huh. Después regreso a Japón 1 año. Y de nuevo, ¿no? A Argentina. Ya, y ahí viniste a Argentina. Sí. Tenía 10 años. Y época era 78 hasta 83. Ajá, es una, un ajá. Año bastante... Ah, viniste en una época bastante fea. Y bueno, no, uno no elige. Sin palabras. Ahora, sí. Te llevo a México, ahí, tu primer parada. La primera parada, digamos, con otra cultura, ¿no? Sí. Leí ahí que tu papá era amigo de los del trío Los Panchos. Sí, muy, muy amigo de trío Los Panchos. Lo que pasa es que mi padre es un personaje como dedicaba mucho a cultura hispanoamérica porque sí, le gustaba y también fue estudiante intercambio entre México y Japón, ¿no? Uh-huh. Entonces desde ahí comenzaba su carrera con Hispanoamérica, pero muy profundo. Muchísimas personajes, ¿no? Alrededor de mi padre. Por ejemplo, algunos es traductor de Che Guevara en Japón, ¿no? Cuando fue así. Entonces un ambiente bastante, sí, uh-huh. Interesante, ¿no? La verdad. Sí, y sí. Gracias a él aprendí muchas cultura, historia, y además, más allá de viajar, tenemos que vivir, ¿no? Uh-huh. Muchos tiempo. Sí, mi primer música era mariachi. Ah, sí. La música de los mariachis. Mariachi. Mi padre le gustaba mucho y si Trío Los Panchos venía a mi casa, cada vez no, cuando hacen concierto en Japón, venía. En Argentina también venía. Entonces, sin tener tantos, ¿cómo puedo decir?, estudio, naturalmente siempre podía tener un contacto muy profundo. Eso era, sí, me marcó mucho, sí, me gustó mucho mariachi. Y en Argentina, sí, folclore, ¿no? Por supuesto, folclore. Siempre tuve suerte de conocer, gracias a mi padre, sí. Bueno, digamos que en cada lugar que estuviste te gustaba lo autóctono, digamos, porque en México los mariachis y acá el folclore argentino, ¿no? Sí. Como que, bueno, siempre te pegó la música o autóctona de cada región. Sí, capaz eso también gracias a mi padre, ¿no? Él quería que profundicen en cada país, primero cultura. Y sí, mariachi también, pero en México yo la verdad que me profundicé más danza. Como era tan chiquita, como tenía 4 años, más me interesaba movimiento, ¿no? Y México hay muchísimas danza autóctono, sobre todo tiene que ver algo de animalito, ¿no? De danza de venado, me marcó muchísimo y siempre quería, no sé, quería volver a México para ver eso nuevo. Y la realidad, sí, mi espectáculo tiene que ver esas comienzo, danza de venado, y quiero hacer danza de colibrí o algo así, ahora, sí. ¿Cómo es que llegó el charango a tus manos? ¿Cómo empezaste, digamos? Yo sé que también tocaste sí. guitarra, bajo, varios instrumentos, pero el charango es tu instrumento, ¿no? La verdad que me cuesta decir charanguista, ¿no? Yo me siento más amigo, naturalmente. Y aparte nunca puedo llegar a gente autóctono, pueblo de andina, de auténtico charanguista, ¿no? Pero por suerte aprendí con profesora boliviana cuando era pequeña. Y es más allá de contar mis cosas, me gustaría compartir porque es un lindo historia realmente. Yo estuve en colegio japonés cuando tenía 10 años y ahí llegó una profesora de charango, digamos, profesora de música de Bolivia, para investigación de quechua y idioma japonés, porque parecido fonéticamente. Ah, pasa. Interesante. Sí, y bueno, ella estaba con el profesor de música del colegio japonés y él interesaba mucho, ¿no?, charango, que porque nunca veía. Uh-huh. Y bueno, le gustó mucho ella, pero es como persona, y nos presentó a nosotros. Y nosotros, sí, también sorprendimos música, ¿no? Y también con charango y todo. Entonces se puso en moda de aprender charango con ella. Uh-huh. Y 150 niños aprendió con ella charango. En esa época, ¿no? Es una cosa muy particular. Y bueno, armamos una orquesta de charango con todos. Ella era excelente profesora de música, pero no charango nada más, guitarra. También enseñaron a nuestra padre o madre un coro de folclórica. Pero ella es boliviana, pero profundizaba mucho cultura argentina. Y ahí, ¿no? Padres cantaba samba, a nosotros también, y niños tocaba charango con ella. Me parece que llamó mucho atención porque esa época en Buenos Aires muy poca gente, ¿no?, tocaba charango. Uh-huh. Jaime Torres, sí, pero... Uh-huh. Entonces, sí, muchas entrevistas por ahí en Canal 13, algunas radios fuimos, tocamos, armamos unas conjunto. Uh-huh. Hizo una gira en provincia, una movida, pero muy, muy intenso. Uh-huh. Tocamos mucho y ahí, ¿no? Digamos, tuvo presencia de maestro Jaime Torres, y él también sorprendió mucho. Ah, ¿lo conociste a Jaime? Ahí, esa época, sí. Ajá. Yo pensé que nunca lo habías visto. Me parecía, sí, que nunca lo habías visto. Ah, sí, lo conociste, estuviste con él. Sí. Y sus hijos, estuvimos con nosotros ensayando, ¿no? Ensayamos juntos, hicimos presentación juntos. Desde ahí empezábamos. Época muy intenso, ¿no? Y aprendí mucho directo desde, como contacto, porque tocaba así como, porque... venía en reunión para ver qué está pasando y entonces sí, más allá de cómo puedo decir, sí, charango sí, pero sentir unas no como energía de sí, maestro. Sí. Y eso también para mí era colibrí, tema de colibrí, porque su mano era colibrí, muy rápido. Ah, sí. De ahí es, sí, que vos decís que el rasguido del charango es como, sí, un vuelo de colibrí. Esto es colibrí, sí. Ah. Ahí era. Es muy gráfico, la gente que está escuchando, sí, se va a dar cuenta muy bien de lo que está diciendo. Gracias. sí. Esto es verdad, lo de Jaime que transmite esa energía, creo que se nota. Yo te he visto, sí, te he visto en algunos videos y bueno, vos también transmitís mucha energía, ¿no? Digo, porque no tocás solo el charango, sino con todo tu cuerpo, ¿no? ¿Cómo se te empezó a ocurrir eso de ponerte, sí, en los pies para tocar y bailar y danzar y tocar? Que no sea nada más que el instrumento, sino todo tu cuerpo más allá del charango. Definitivamente, después de toda la música, digamos, experiencia de Latinoamérica, yo descubrí arte marcial. Ah, te iba a preguntar, ¿qué, sí, era el kendo? Sí, kendo. Y exactamente, ¿no? Digamos, mi carrera final era educación física, Universidad de Educación Física y como... ¿no? Profesora de educación física, ahí fue mi, digamos, labor, ¿no? Trabajo. Y corporaciones vienen de educación física y sí, mi interés era, quería ser verdadera japonesa, me sentí muy rara, ¿no? Uh-huh. Mucha gente me dice... o algunas notas dicen más rara que un anime o algo así. Sí, sí. Entonces quería ser un poco verdadera japonesa y dedico a arte marcial. Y arte marcial tiene unos contactos muy fuertes con muchas clima, desde arriba, desde abajo. No tiene que pisar bien para transmitir y para desarrollar, ¿no? Uh-huh. Me sentí muy como misma de charango. Uh-huh. Sí. Sobre todo cuando era pequeña vi maestro Jaime Torres, me sentí eso. ¿Qué? Los programas anteriores también los podés escuchar en esta dirección: www.radioíntima.blogspot.com. Marisano, en cosas tuyas.